83. Las curaciones que nosotros hacemos a través de la homeopatía, acupuntura y otras técnicas, ayudan a las almas. Ayudan sí, pero como siempre decimos, respondió, el hermano Elohim, si todo eso no va acompañado con el trabajo interior, tiende a disiparse con el tiempo, los nímeos energías son como esponjas, si la grabación no es debidamente impresa, las energías pensamientos se diluyen o se regraban una y otra vez hasta que queden correctamente grabados. Esto es lo que llamamos, eternidad, por siempre jamás. Cuando hablamos de acupuntura, homeopatía, holística, ejercicios, yoga, etc., siempre va a beneficiar más al molde hombre que al alma, al igual que las medicinas alternativas. Porque al alma se la cura o se la graba con las energías pensamientos, los cuales trabajarán de acuerdo al conocimiento y entendimiento profundo que se tenga de sí mismo y del entorno en que se vive, llevándolo a la práctica de la vida. Ustedes están llenos de estas prácticas, técnicas y más. Todo bien. Pero si esto no va acompañado del trabajo interior del alma, solo quedará rezagado a un bienestar físico y no psíquico. Deben entender que los nímeos energía en forma general son la vida, pero ¿qué tipo de vida tienen? ¿Cómo viven su vida? ¿De qué forma? ¿Cuál es la intención que los rige? Esta es la gran discrepancia. Todos ustedes están formados de nímeos energía, la gran diferencia consiste cómo están grabados y de qué manera están grabados. De nímeos energía inútiles o de un alto contenido de energías pensamientos útiles. ¿Estos pensamientos a qué grado, plano y dimensión pertenecen? ¿Al planeta, al cosmos, al universo? ¿Tienen conocimiento, entendimiento solo planetario o universal? Hay que diferenciar para poder clasificar. Esta nueva era, Acuario, dijo el hermano Elohim, ha venido para mostrarles y enseñarles el verdadero camino de la luz. Las enseñanzas antiguas, de cierto modo, se encuentran obsoletas, porque no están dando los resultados requeridos. Ustedes están entrando a una nueva era de conocimiento y entendimiento extraordinariamente renovadores. Están llegando a ustedes nuevas y auténticas técnicas, donde ellas les muestran que ya es el momento en que los sanadores auténticos, aprendidos o transmitidos, no son aquellos que hacen milagros y en donde las personas hacen fila para ser curados. Esta manera de trabajar está terminando, porque las nuevas transmisiones que están recibiendo y que continuarán recibiendo, a través de los mensajes o canalizaciones, les están indicando que cada uno de ustedes no necesita correr atrás de estos seres, sino que cada uno de ustedes tiene la capacidad natural de curarse a sí mismo. Poco a poco lo irán comprendiendo y al hacerlo transformarán sus nímeos energía haciendo que ellos mismos sean los sanadores de sus almas.